¿De dónde vienes? De seguro de la otra, ¿verdad? Ya vas a empezar, ya cállate, madre. A ver, madréame, a ver, ¿puedes? Ah, pero no estás fregando, hombre. Ellos piensan que no me lastiman por el hecho de que no me golpean. Pero ellos no ven que al estarse peleando enfrente de mí y al hablarse así me lastima el alma. Piensa en su salud mental y no a la violencia intrafamiliar. 8 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar. No dejes que esto pase en tu hogar. Di no a la violencia intrafamiliar. Alza la voz. DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Teléfono 822-8089-128-1416.